Vamos al aire. Ya estamos en el aire, ya estamos en el aire. Ah, yo estaba aquí. Sí, estaba meta a charlotear. Estamos acá, seguimos la 97.3 en esta posta radial por el cumpleaños número 11 de la Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Estamos acá con el Bernard y estamos con Víctor también, que ayer debutó en un programa matutino. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Me vine a colar en este... en este espacio radial. Para nada colado, por favor, para nada. Para dejar ahí, bueno, pasar a saludar, fijarlos, 11 años. 11 años. 11 años. 2013. Mira qué jóvenes que éramos. sí, ayer empezamos un espacio radial, un que dimos en llamar el Varieté del Fogón. Un espacio radial construido ahí entre algunos integrantes del hospital, como en mi caso, y acá algunos compañeros de la radio. Como cualquier varieté, tiene un poco de todo. Está bastante motivado por trabajar algunos temas de salud, y como la salud está hay otras variantes que hacen que estemos saludables, como hacer actividades deportivas, hacer actividades culturales y demás. Incluimos ahí otros temas que no se conectan con la salud, pero de alguna forma sí hacen que cosas que nos hagan sentir bien. Justo acá con el compañero estábamos hablando un poco de eso recién. Claro. Así que bueno, arrancamos ayer, había muchos nervios. Sí, ¿no? ¿Y cómo fue el post? ¿Cómo se sintieron? Bien, muy, muy satisfechos, porque bueno, llevó su tiempo también entre que nos fuimos encontrando y le fuimos dando forma. Y bueno, para nosotros es un espacio de trabajo también. Forma parte, entendemos como una promoción. Sí, como parte del trabajo que nosotros entendemos que un hospital tiene que hacer, que además de atender los problemas que las personas tienen, cuando los problemas se presentan, también ayudar a las personas a prevenir esos problemas o a desarrollar algunos hábitos saludables o hábitos que al menos piensen las personas que les pueden hacer bien, digamos. De una. Y por eso también esta pata que, bueno, junto con Sandra, que por ejemplo ayer nos contó un poco la agenda cultural, bueno, como con esas patas para conectar también, fortalecer ahí los lazos un poco a nivel de la comunidad, conectar a las personas con actividades que le pueden hacer bien también. Así que bueno, va por ese lado. Gracias en nombre ahí de la radio, te decimos les decimos a todo el grupo por haber elegido esta radio comunitaria, digamos, habiendo tantas otras radios, elegir esta radio pequeña y un poco precaria, pero bueno, con corazón, digamos, una radio con corazón, eso está bueno. Bueno, sí, eso, felicitar, festejar los 11 años y bueno, y también agradecer que también encontramos personas que como que de alguna manera el propósito, encontramos personas que con las que eso pudo fluir bien, digamos. Creo que nos pudimos entender rápidamente sobre lo que se buscaba, y creo que bueno, el hecho de que sea una radio comunitaria tiene mucho, está muy directamente vinculado con lo que queremos promover, que es fortalecer los lazos comunitarios, porque entendemos que eso hace que nos va a favorecer que estemos mejor con nosotros mismos y con el resto. Exactamente. Exactamente, en esta época en lo que el poder lo que busca también un poco es romper los lazos comunitarios, romper el tejido social, ¿no? Que le llaman. Entonces está bueno resistir de esta manera. Seguro. ¿Qué día sale el programa? El programa va a salir los viernes de 10:30 a 11:30. Ayer con el primer programa nos entusiasmamos ahí con el micrófono y nos pasamos un poquito, pero bueno, vamos a hacerlo en ese horario en principio. La idea vamos a hacer en vivo cada 15 días, en principio, para y bueno, ir acomodándonos ahí de a poco. Y para que lo que traigamos también esté bien elaborado, bien planificado. Está y bueno. los viernes que no estemos en vivo, vamos a repetir el programa anterior. Bien. Exactamente. Y bueno, después estará el contenido disponible, que ya el programa de ayer está colgado ahí en las redes. Bien. Y bueno. Sí, en el blog de radiofogón.blogspot.com. Exacto. Y ahí se verá después si, si se sigue subiendo a otros lugares, a otras plataformas. Sí, está un poco esa idea. Más que nada, nosotros también lo pensamos por bueno, el horario. A veces la gente está trabajando o está... Claro. Y bueno, también tenemos... Ahora ya en comparación con otras épocas, la tecnología ya nos da la posibilidad de que bueno, estos contenidos estén más disponibles para escuchar en diferido. Y bueno, queremos aprovechar ese recurso quizás también para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Buenísimo. Bueno, entonces los viernes de 10:30 a 11:30, ahí prendido, ya si no lo pudiste escuchar este viernes, tenés la posibilidad de escucharlo el próximo. Y bueno, cada 15 días, entonces cada dos viernes sale el programa. Sí, y bueno, que también nos vayan mandando ideas o cosas que para las distintas secciones. Tenemos algunas ideas, pero bueno, después siempre es bienvenido que nos propongan cosas que les parezcan interesantes hablar. Quienes estamos en el hospital, bueno, conocemos de temas de salud, después, bueno, los otros temas que pretendemos tocar en el programa también, bueno, ahí empezar a generar un intercambio para un feedback. Exactamente. Bueno, nos llega un mensajito, a ver, vamos a ver si podemos escucharlo apretando diferentes tipos de teclas. 10, ¿qué digo? 11 años. El cumple de la querida Radio Fogón, pero por muchas artes, por mucha música, por mucho amor, y que continúe siempre en el aire esta hermosa radio. Ahí estaba Cari, que es una de las integrantes del taller de Digeridú, que se está dando los sábados también aquí en la radio, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 12:30. Podés acercarte todavía. No es que vamos muy avanzados, así que podés acercarte y ser parte de ese taller de Digeridú. No hace falta que tengas instrumento, no hace falta que sepas tocar, no hace falta que sepas música, solamente ganas de soplar. Y con el soplar también activar un montón de otras cosas que tienen que ver con la salud, ¿no? También. Así que sí. Taller de Digeridú, los sábados a las 10, a las 11 de la mañana, acá en La Fogón. Bueno, gracias, Víctor. Gracias a ustedes y los dejo. Te podés quedar acá en el mundo entre comillas y reaccionar al mundo entre comillas. Sí, hoy el programa va a ser eso, como de reacciones. Reacciones. No de reaccionarios, que eso es. Sí, que es un. Que está ahí al filo de todo. Sí. Bueno, ahí seguimos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta Argentina, ven y baila con el ritmo. Todo el mundo suena lo. Vas al sur hasta Argentina, baila y canta con mi cumbia. comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que es álgebra. Corresponde a el mundo entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. Arte. La mar. El mar. Solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas. Nuevamente. El mundo entre comillas. Ya estamos reaccionando, ¿eh? Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un hay si lo entrevistan miles de likes. Pues. Ahí va. Sí. ¿Cómo estamos con las redes, no? Ya sí, sí, sí. Reaccionando. Hoy es un programa de reacciones en el mundo, entre comillas. Sí. Nos vamos a dedicar a eso en esta posta radial. Buen día, buenas tardes y feliz cumpleaños, Bernardo. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo va? También feliz cumpleaños para usted y para toda la Radio Fogón. 11 años. Un montón de tiempo, ¿eh? Sí. Un montón de años. Un montón de años, che. Un montón de vivencias, un montón de cosas. Y nada, una continuidad de una resistencia, se puede decir, ¿no? Ahí seguimos, estamos ahora en vivo, sí, así como estás escuchando, estamos en vivo. Son las, el reloj este marca las 9:20, pero estimo que será un poco menos de las 4 de la tarde. Estamos en el callejón de Trafián, ahí a 200 metros está el mirador con el color patrio cuando es de noche. Cruzás. Le pegás un toque patrio, de, ¿no? El que dice me parece que ustedes no, ustedes a daltónico. La yo soy daltónico. Yo también lo veo celeste, pero creo que es violeta, por lo que me dijeron, ¿eh? Okay. O sea, bueno, somos los dos daltónicos. Okay. Bueno, entonces no voy a decir. Bueno, no sé, hay qué patria, depende qué patria. Depende ¿hay qué patria. Alguna bandera violeta? Ay, ay, ay, ay. Hablando de reacciones y reaccionarios. Estamos acá, no estamos nosotros dos. Yo creo que sigue Angie por allí, que sí, estaba haciendo mate. Todavía anda por ahí Víctor. Bien. Está Angie, está el Martu. Lo agarraron a Víctor de psicólogo fuera de consulta, bien. No, parece. Está diciendo, por favor, déjenme, este no es horario laboral. Sí. Y no es el este no es el encuadre, está diciendo. Encuadrame la consulta. Y este encuadre es el de los 11 años de la Radio Fogón. Si estás por acá cerca y tenés ganas de acercarte, venite, que estamos aquí. ¿Queda algún chori todavía? Queda, yo creo que digamos que sí, para que motivemos a las multitudes. Sí. También estamos aquí tomando algún mate. Y si no, podés comunicarte con nosotros por teléfono al 2944. Che, ¿cuánto hace que no digo este teléfono? Ah. 917288, sí, pero no veo nada, Angie. Se me nubla, es el astigmatismo y la miopía que se me han juntado. Y la presbicia que viene sí. Después de los 40. Sí, me dijo eso el otro día el Taniguchi. Taniguchi, dijo, bien, sí, siempre... Bienvenido a los 40, me ha dicho. Y bueno, ya me hice los de lejos y los de cerca. Bien. Llegué a ese momento de anteojos de cerca. Qué feo, y tener que sacarse todo el tiempo los anteojos. Sí. Yo ahora estoy, por ejemplo, viéndolo usted con los de cerca. Ay. Y dicen que está muy mal, porque después de eso uno se acostumbra y empieza a necesitar mucho aumento para ver de lejos. Ah, bueno, pero entonces... Bueno, cosa de paso. Bien. No quiero, cada vez que levanto la mirada, tener que cambiarme los anteojos. No, pero bueno, hemos ingresado a esos terrenos oculares. Estamos aquí entonces en este programa especialísimo de reacciones. Ya nos están llegando miles de notificaciones que nos saturan todas las redes. Todas las redes nos saturan internet, el ancho de banda colapsa. Y bueno, reaccionaremos a este programa especial. Bueno, quiere que empecemos a escuchar desde el primer programa hasta el último. Vamos a, ahí como. Hay programas. Bueno, después decimos, pero hay programas que mientras sucedían pasaban cosas densas. Heavy metal. Sí. Bueno. Voy a tomar esto, no sé qué. Vamos a poner al azar cosas. A ver. Vamos a poner al azar cosas de cada uno de los programas, ¿sí? Así que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y. No, nos ponemos a escuchar El Mundo Entre Comillas y a recordar esos viejos tiempos. Los primeros programas usted no aparece. No. Los primeros cinco programas. Que eran los buenos. Que eran los buenos. Usted no aparece. Pero aparece el Gerard, por ejemplo. Aparece el Martu. Así que vamos a escuchar eso. En constante despedida. Todo nos falta en la vida. Todo menos la esperanza. Esto es importante que podamos rescatarlo día a día, porque es tanto el atorrantaje que hay, es tanta la vergüenza ajena que vamos sintiendo. Nos están robando hasta el alma ya. ¿Qué nos quieren dejar? Sin nación. ¿Qué quieren? Comprarse más casas de las que tienen, más palacio, más guita. ¿Qué quieren? Si no rescatamos esto, nos quedamos en serio, sin país, porque estos tipos laburaron en serio con la mayor dignidad que la condición humana da. Estaba comprometido con su pueblo, estaba comprometido con el aire, con el Raúl sol, González Tuñón. Con el amor. Él estaba comprometido con la vida realmente. Amigos de las botellas. Pero poco del trabajo. Nos saltamos los primeros cinco programas. Algo pasó en la edición y ya nos saltamos los cinco programas primeros. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, los podemos nombrar igual. Sí, 1899, Borges. 1900. ¿No era el padre del Che Guevara? El papá del Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch. 1901, Severino Di Giovanni. 1902, Rafael Alberti. 1902B, Nicolás Guillén. 1903, bueno, algún otro. ¿No era Orwell? Orwell. 1903, Orwell. 1904, Neruda. 1905, Raúl González Tuñón. Y acá estamos escuchando un poema de Tuñón. Se dice adiós. Y una sola vez se muere. Que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Mientras uno es memoria, está vivo. Y yo creo que González Tuñón es memoria de su pueblo. Por lo tanto, está vivo. Así terminaba la edición y aquí, todavía le quedan 17 minutos a esta. Una gran piedra. Ah, a ver. De todas maneras intenté erróneamente encenderlo el auto y con consecuencias nefastas. ¿Cómo le va Gerardo de aquel lado del vidrio? Asustado con esas palabras, Gonzalo, muy buenas tardes. Y asustado por lo que generan tus palabras en la gente, porque en este momento el índice de suicidios domingueros, con este frío polar que decís que avanza y que no retrocederá, acaba de subir. Muy bien. En realidad se llamaba Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair. En su vida fue George Orwell. Niño en la India primero, después fue yuta del Imperio Británico en Birmania. Después, inmediatamente después de ser yuta del Imperio Británico, fue linchera y lavaplatos en París. Luego fue anarquista en Cataluña, fue productor de televisión en la BBC, vendedor de libros de segunda mano y finalmente tuberculoso en Londres. Además, durante todas estas vidas, Eric Blair fue George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja y 1984, entre otras novelas. Nació en Motihari, una colonia británica de la India, el 25 de junio, ayer festejamos su cumpleaños justamente, de 1903, hace exactamente 113 años, estaba naciendo en Motihari, en esta colonia. O sea que este programa es de, de 2016, ¿no? Nuestro amigo Eric Blair todavía. Qué rápido que estuvo. Y en este mundo, entre comillas, 1905, citado a declarar, en este mundo, entre comillas, Raúl González Tuñón. Raúl Tuñón. González Tuñón. ¿Qué Tuñón? Al final, de González Tuñón. De González Tuñón, ¿no? Dice al final, dice, cada cual vive como quiere. Viajeros. Ciudades. Bohemia. Vagabundos. Circos. Ahí aparece su olla, ¿eh? Epa. Del pescador de Gintia, Poe, para que amemos Carcasón y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, extraordinario. Este es un poema que para hacer todo eso, para beber la cerveza de pescador de Chiltigué y para amar Carcassonne y Chartres y conocer a gitanos y andar por los puertos y ver las gaviotas y los barcos y las islas donde los caracas comen plátanos verdes y bailan y qué sé yo, para todo eso no hay que tener miedo de partir y volver. Claro. Dice eso. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Oficios. Partido Comunista. Trotamundos. Y es su capacidad para encontrar lo grandioso, lo infinito en las cosas más pequeñas, ¿no? 1905. Citado a declarar. Eso que yo digo siempre. En este mundo, entre comillas, Raúl González Tuñón. Lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Raúl González Tuñón. Yo sigo viviendo en esta casa en la que nací, sigo viviendo en el barrio que me vio. A ver, adelantemos un poquito. ¿Qué podemos encontrar acá? Salud. La cofradía. A las cofradías. Qué parecido a Palo Pandolfo que canta Tuñón, ¿eh? Sí. El poema es de Tuñón. Ah, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión de sin ropas y sin tierras. Oh, todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Un corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Esto es importante que podamos rescatarlo día a día, porque es tanto el atorrantaje que hay. Ahí empezamos de nuevo con cómo empezamos, no sé, tenemos un loop. Es un loop. Es un loop. Sí, sí. Imperio Británico fue linchera y lavaplatos en París. Y eso que yo digo siempre. En este mundo, entre comillas, Raúl. Seguimos con el loop y ahora pasemos al año 1906, ¿le parece, a ver, Bernardo? Las reacciones. A ver. A ver. De la dosis empleada por mí, dice el Beto. Pero incluso así está bajito el volumen, ¿no? Fueron, sí, impresionantes y fantásticos. De esta forma se disiparon todas las dudas sobre mi informe. Así cerramos comillas nuevamente con el Beto Hoffman y vamos a escuchar al propio Beto en una entrevista que le realizó para la televisión española un tal Montera, acompañado por Antonio Escotado y Fernando Savater, entre otros intelectuales de la época, en el año 1989, cuando el Beto ya tenía unos 83 años. Y se lo veía muy bien, ¿eh? Con 83 años estaba bárbaro el hombre. Recordemos, el creador del ácido lisérgico, ¿no? Sí. Ahí nos ponemos en tema. Nos ponemos holofónicos con este, sí, con este tema, ¿eh? Aprovechamos a recordar que mañana holofónicamente va a sonar en la Casa de la Cultura del Hoyo a las 9 de la noche, The Dark Side of the Moon, holofónico. Sí. Ahí nos estuvieron explicando qué es holofónico, pero no entendí nada. Estaba comiendo chorizo en ese momento. Y era como. Y no que es un no. momento. El no. encuadre necesario para comprender la holofonía. No. Gracias. Gracias por largar estas cosas, ¿eh? Estas cosas que son parte de nuestros subconscientes, nuestros inconscientes, que de repente afloran y se nos está por cortar la transmisión de por aire, así que ya te decimos que te descargues ahora mismo la aplicación de Red Enfoques y te metas en Radio Fogón ahí y nos escuchás por internet. La precariedad, qué raro, ¿no? No nos vas a poder escuchar. El miércoles, te lo decimos rapidito antes de que se corte, el miércoles a las 2 de la tarde en la repetición de este programa en la 97.3. Recordamos mientras reaccionamos a los audios. Estamos en este terreno de lo infernal y lo tenebroso. Estos cortes, ¿no? Que tiraban menos de 190. Sí. Ahora, ¿cómo estás? No, hoy estamos bárbaro, ¿eh? 205, no, derroche. Que estaban vinculados con la poca tensión energética, mal, ¿no? Mal. Bien. Uno de los testimonios de lo sagrado, ¿sí? Y esto nos va a llevar a pensar siempre con Hoffman, ¿sí? En realidad Hoffman nos va a sacar a pasear por todos lados. Hay como un desdoblamiento, ¿no? Con unos que sí. antiguos misterios griegos, ¿sí? Uh-huh. Estos griegos que para algunos eran muy racionales, ¿sí? El Apolo, el dios de la luz, el Partenón, la filosofía. Tremendos infiernos tenían los griegos y lo más llamativo es que no lo esquivaban. Dentro de estos misterios, en la palabra misterio hay una raíz que habla de algo que... No, yo me quedo ya escuchando todo. Sí. Qué interesante. Qué ñoñera, mamadera. Frida Kahlo, ¿qué te parece? A ver. Frida Kahlo, sí. El mundo de... Se va a cumplir un aniversario del accidente tan tremendo que tuvo, ¿sí? Me acuerdo de este colectivo. Programa. Ella iba viajando en un colectivo que fue arrollado por un tranvía. Lo hicimos, ¿sí? en un despliegue técnico sin precedentes en la historia de las telecomunicaciones. Lesiones en la espina dorsal. ¿Qué había pasado? Pandemia, encierro, dificultades para salir. Sí, me acuerdo que todavía no tenía como el tip para burlar el control policial de Puyén. Claro. Y creo que había nevado también, o algo sí, por el sí, estilo. Sí, estaba difícil. Estaba y en a partir Walking de este momento también es que empieza a vincularse ella con otros artistas. Principalmente che, pero que bien se escucha, con Cristina Modotti, una fotógrafa. Y un ya conocido artista. Teníamos una fe en la humanidad en ese momento. Sí, ¿no? Estábamos como con ganas. De la nevada que se ha producido aquí en el Puyén y que no nos ha permitido llegar hasta allí, hasta el otro. Ahí está la nevada. Pero bueno, los manes de Diego Rivera fueron expulsados a través de una serie de rituales que hemos realizado pertinentemente. Ah, teníamos mala onda con Diego Rivera, parece, ¿no? La vida sí, era comunista. Tuvo un antes y un después de este accidente, ¿sí? Y ¿sí? Sí, suena fulero. Suena fulero y merece un montón de explicaciones que las vamos a pasar a dar ahora. Es una mujer de su casa, pero no es cualquier casa. Y no es cualquier mujer tampoco, así que seamos un poco más optimistas con esto. ¿Mujer de qué casa? Es Frida, es la mujer de esa casa azul, ¿sí? Y así como William Morris, aquel socialista inglés, aquel poeta inglés, aquel artesano inglés, va a vivir eternamente en su Red House, ¿no? Hay un grupo norteamericano que se llama Red House Painters, me gusta mucho. Yo siempre asumí que tendría que ver con esto. Decíamos, y a William Morris. Red House se le fue yendo la ñoñera, ¿no? Sí, pero Red House Painters es un tremendo grupo. Ayer lo estuve escuchando justamente. Tienen un disco muy bueno que tienen. Es bajonero, ¿eh? Ajá. Es re bajonero. La tapa del disco es como una cama. Este tipo, te dan ganas de dormir la siesta. Che, mientras tanto, nos llegan mensajes. ¿Quiere escuchar algún mensaje de la gente que nos está enviando? Mientras no sean amenazas. A ver, no sé, yo lo paso. A ver. Ya veo que es algo medio personal. Bueno, vemos, ¿qué onda? Desde FM Puyén, un abrazo grande para la Fogón, feliz cumpleaños. Ajá. ¿Quién era? Era Pablo Gatti, que nos mandaba mensajes, que replicaba los programas cuando... se daban esas Pará, vamos a saludar a Ange. Sí, sí, saludemos. Esto es radio en vivo. Radio total. Y a Marco también. Y viene más gente. Hay gente que se va, hay gente que llega. Hoy en día es un museo. Bueno, acá sí están. Bien, pará. Angie quiere utilizar el micrófono, ¿eh? A ver. Lo vamos a mutear a usted de 2020. Sí, sí. Al Bernardo de 2020 le damos mute y pasamos a. Al Angie del 2024. Sí, 2024. Ahí está. A ver ahí. Para despedirnos, igual como es el karma o dharma de esta radio, nos vamos dos y vienen dos, así que esto es maravilloso, nunca increíble. Nos quedamos solos ni sola, y esa es la magia de este pasamanos que hacemos, ¿no? Porque se iban yendo y viniendo, y durante todo el día de hoy estuvimos con un montón de visitas, y bueno, la verdad la que magia pasamos de una hermosa jornada de cumpleaños. Felices 11 años a todas las audiencias que nos están y estuvieron escuchando. Y bueno, y este programa que es el Oscar Martín Fierro, no sé qué premio darles. El faro de oro. El faro de oro a la trayectoria que es el mundo, entre comillas. Bueno, con la bandera de la literatura, de la creatividad, del arte, de la imaginación, que es lo único que nos mantiene vivos. La posibilidad de pensar mundos posibles. Gracias, compañeros, que eso es lo que hacen ustedes en este hermoso programa. Así que me despido y, bueno, a todas las audiencias, Angie, que hacen posible que estemos al aire después de tantos años. Les agradecemos y, bueno, hasta la próxima salida. Martol se quiere despedir también. Yo quería aclarar que me sorprende la, no sé si llamar contradicción, pero sí la dinámica que tiene el programa, que va año por año con una cosa muy puntual, muy seguida, pero los programas se han hecho bastante esporádicamente, caóticamente, ¿no? Entonces eso me gusta, esa paradoja. Que adentro haya un tiempo alterno. Está bueno, es lindo, es lindo. Bueno, nos estaremos viendo entonces próximamente. Sí, que no pase tanto tiempo, ¿no? Tenemos que inventar más de estas cosas. Sí, sí. Y bueno, nos acordábamos de Miel y Canela, que fue un encuentro muy lindo y muy fructífero. Sí. Tenemos que hacer más de eso, tenemos que hablar con la gente de Miel y Canela y que nos habiliten ahí, o habilitarnos nosotros acá mismo también, y invitar a la gente que venga. Está bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno. Bueno, yo aprovechamos también a saludar. Nos vemos. Este es un saludo constante, este programa en vivo. Ah, pensé que venía el Martu para este lado. Bueno, acá acaban de llegar también la gente de Didgeridoo, Cari y Nacho, así que también los invitamos a que pasen por aquí. Sí, nos preguntan si traen Didgeridoo. Sí. Por supuesto, tenemos la posibilidad de escucharlos holofónicamente en este momento acá, ¿no? Es más, si no los traen, invitamos la retirada. No, más vale. No, claro. Listo, estamos hablando de lo mismo entonces. Bueno, cambio de planes, Bernard. Así es esto. No sé, ¿quieres seguir escuchando mientras tanto alguna otra cosa? 1911. ¿Qué programa le gustó a usted? África de las Heras. Ah, el de África de las Heras me gustó. Sí, estuvo lindo, pero no sé, está, me parece como que no está. Bueno, como puede que está ser mal que grabado. No esté. Olga Skorojodova. Ah, la rusa que no veía ni escuchaba. Exactamente. Ese me gustó también. Jackson Pollock. Vamos a escuchar un poco. Le mandamos, ya se fue Angie. Le mandamos un beso grande. El mundo entre comillas. Collaborate permanently in arts expositions and cultural shows. Yours sincerely, John Hamilton Jr., President of Alchemy Museum, House of Jackson Pollock. Esa es la carta entonces que nos mandan desde el Museo de Jackson Pollock, diciéndonos que nos enviaban esta caja que podrá ser sorteada entre nuestros oyentes. Así que, oyenses y no oyenses, ¿no? Así que mándanos un mensaje al 2944-91. Se le ganó Angie. Increíble. Es el número de WhatsApp de del Museo de Jackson Pollock directamente. ¿Hay alguna otra manera de contactarse? Y por las redes sociales, decíamos la red de los treintañeros, que es el Facebook, y sí, la de los que quieren no aparentar sus 30, que es el Instagram, la carga. El del medio, el problema, y el menor es el consentido, ¿no? Es sí, una... ¿Cómo nos vamos de tema, no? Decíamos. Sí. Es una ley. Es una ley. Bueno, teníamos al hermano mayor que pudimos rescatar el nombre, se llamaba Richard. Richard Pollock. Este dato no es menor, no que se llama Richard, sino no es menor. No. Sobre todo información imprescindible, ¿eh? No es para nada menor. No. Y ahí sabemos lo que pasa. Parecemos como vendedores de autos usados, ¿no? Apenas pierde aceite. Sería un muy buen vendedor, Bernardo. De cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa. Me animo a decir en cualquier parte del mundo, hay una vida que es vivida. Y siempre se anima a decir. Siempre se anima. Un inicio más tradicional. Bajó el volumen, ¿no? O yo, en Nueva York no sé, con Ricky, su hermano. Que también se ve que no es menor el dato porque sigue apareciendo. Claro. Podríamos hacer un programa, no el mundo entre comillas, no sé cómo se podría llamar, que consista en los hermanos de los famosos, ¿no? Por ejemplo, está... Me gusta ese programa. Es una gran idea. Es una idea. ¿No? Los que quedaron opacados. Sí, claro, ponele Norma Pons, no. La hermana. Bueno, claro, bueno, Diego y Huguito Maradona. Ah, un programón, el de Hugo Maradona. Sí, sí, hay un bueno, es un programa. Goldie Legrand. Bueno, Gustavo Barros Esqueloto, ya que hoy fue convocado también. Martu ya ganó la idea y va a ser una superproducción, seguro. Ahí está. Que las va a hacer con nosotros, por supuesto que somos los segundos. Se me venía a la cabeza Darío Spanwager y Stan Ryder, hermano, periodista. Y terminó siendo el hermano de... Claro. Ahí está. Mira, y ahora hace un programa con su hermana, que se llama Demasiado Humano, con una de sus hermanas, que creo que debe ser menor. Así que se ve que tiene varios hermanos. Pero siempre eres el primero, el más importante. Y ese es el que sale con modelos, además. ¿Sale con modelos? ¿Stan Ryder? Ah, mire que usted está muy... Hay que ser filósofo. A mí sí. Como que la enseñanza de Stan Ryder es que hay que ser filósofo. Sí. Yo rendí 2 exámenes de filosofía. ¿Con Stan Ryder? No, con otras personas. Aprobé el 50%. Ah, bueno. Sí. Un alto porcentaje de aprobación. Sí. Che, escucho. Se escuchan cosas, ¿eh? A ver. Ahí se viene acercando alguna gente, parece, mientras seguíamos hablando ahí de Jackson Pollock. Bien. Pasen nomás, ¿eh? Pero allá. Sí. Allá es acá, en rigor. Sí. Claro. Sí. La otra que no es la una. Vamos a saludar de rigor. Bueno, ahí están saludándose. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Se están saludando. Sí. Nacho, Cari, no sé si se conocían. Un vértigo radial. Ah, un vértigo radial, tengo la duda. ¿Y nos ubicamos uno en cada micrófono? Sí. Bueno, acá vinieron unos digeriduistas, no sé bien cómo se dice. ¿Cómo se dice? Sí, digeriduista. Digeriduista. Así se dice, ahora han de escribirlo. Es complicado. A ver cómo escribir. Es más difícil escribirlo que decirlo. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bien, hola feliz a todos y todas. Feliz cumple a la radio. Un lugar tan lindo para mostrar tantas cosas raras y locas. Por ejemplo, el digeridú. Y hacer un taller acá desde digeridú. Sí. Muy agradecidos por esto, con esta radio, la verdad que estamos muy muy agradecidos. Nosotros también, por supuesto. Y bueno, recordarle a la gente que el taller se está dando todos los sábados a las 11, de 11 a 12:30, y que la gente puede acercarse todavía o ya no. No, sí, por supuesto, sí. Claro que sí. Ahí no, nos presento un poco más formalmente. Soy Nacho y aquí está Cari conmigo. Nosotros damos el taller de Isidú los sábados acá mismo en la radio, como dijo Gonza, de 11 a 12:30, todos los sábados, ¿sí? Así que bueno, está abierto, está funcionando y quien se quiera sumar puede venir. En la medida de lo posible, sin desayunar, ¿no? Como para sí, ligeritos. Sí. Necesitamos un trabajo del vientre. Hay muy buen vientre, detalle. Sí. Muy bien. Buen detalle que acá nos da Bernie. Sí, porque el disyú es un instrumento de viento y se trabaja de manera intensa con el diafragma, ¿no? El soplar, inhalar, a veces es fuerte. Entonces, si hay comida en la pancita, comida reciente, como que se pone incómodo. Bien. Descompone un poquito, pero lo importante es que no hace falta saber nada de música ni de ningún tipo de instrumento, son los más interesantes. Es como que animarse a tirarse a la pileta de un nuevo mundo, porque la verdad que es muy loco y aparte tocar didgeridoo es realmente muy saludable para todo el cuerpo, la cabeza, el cerebro, la piel, todos los músculos de la cara, de todo el cuerpo. Bueno, entonces los sábados de 11 a 12:30. Exactamente. Sábados y tenemos instrumentos, nosotros traemos instrumentos. El que no tiene, que están traemos. Buenísimos aparte, ¿no? Y aparte hacen las gestiones para que poder hacerse de un instrumento de manera bastante accesible y aparte un instrumento muy sonoro. Sí, exactamente. Me han prestado uno, lo tengo en casa. Ajá. Y los gatos son testigos de que es muy sonoro el didgeridoo. Ahí va, sí. A los gatos les impacta en un primer momento. Después sí. Se acostumbran, ¿eh? Se pegan unos saltos tremendos y se van lejos, sí. Lejísimos. Se escapan, se asustan. Sí. Se van. Pero después sí. Se acostumbran y se quedan. Porque claro. También espero que sea sanador para ellos también, porque no se van más. Ah, mira. Y en épocas de corte de luz... Olvídate. No necesitas enchufar a ningún lado. No. Te sentás, inhalás, exhalás. Y te conectás con otra cosa. Sí. ¿Quieren tocar? Bueno, dale. Bueno, ¿se le animan? Como son instrumentos. A ver, es medio difícil de acomodarse, ¿no? A ver cómo. Cuento un poquito de qué se trata el instrumento para quien esté escuchando que no lo sepa. Sí. ¿Sí? El didgeridoo es un instrumento muy simple. El origen de lo que se conoce ahora es de pueblos originarios del centro norte de lo que es hoy es Australia, ¿sí? Y es un palo hueco. Originalmente lo ahuecan las termitas y. Y allá la gente lo limpia un poco, le hace una boquilla y a soplar. Ajá. Se hace vibrar los labios de una manera especial, bueno, muy especial, simplemente un como uh-huh. Estornudo de caballo, algo así. Y bueno, y ahí salen los sonidos que van a escuchar ahora. No es tan fácil igual, no es como el estornudo de caballo, yo no sé si le pones el didgeridoo al caballo y te saca estos sonidos que van a escuchar ahora, ¿eh? Ahí vamos a escuchar querés, entonces. Para. ¿Querés que apoyemos acá? ¿O vos te conviene quedarte adentro? Está difícil porque debemos decir el didgeridoo, por si la gente no lo conoce, es un instrumento que mide más de 2 metros, ¿sí? Entonces acá, en el estudio de la radio, que tiene más o menos un 2,5 por 2,5, se complica un poco. A ver, vamos a acomodar los micrófonos, los espacios. Ahí estamos. Thank you. Bravo. Tremendo, tremendo cómo suena eso. Me vibraron todas las células. Sí, ¿no? Quedó así como con un desborde de energía. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el tema de la respiración? ¿Cómo es el tema de que suene así con, de manera tan constante? Claro, bueno, es una técnica que se usa también en algunos otros instrumentos de viento, pero especialmente en el didgeridoo, ¿sí? Se llama respiración circular, que es una forma de estar todo el tiempo inhalando por la boca, incluso en los momentos que al mismo tiempo que se exhala por la boca, se inhala por la nariz. Entonces, nunca deja de sonar, sale un sonido continuo. Mientras toco el instrumento, voy respirando también. En el curso, perdón, en el curso de Yeridú hacemos ejercicios para lograr hacer eso, porque no es de entrada, sino que hay ejercicios divertidos, no solo con el Yeridú, sino con otras cosas, vamos a decir, re sencillitas, para entender, intentar lo que es la respiración circular. Es algo loco, divertido, y se juega con ejercicios que hacemos para intentar entender qué está ocurriendo en el cuerpo. Claro, es como ir acostumbrando el cuerpo a hacer movimientos. En este caso, lo que interviene es más o menos desde el diafragma hacia arriba, ¿no? Diafragma, bueno, pulmón, los pulmones uno no los maneja, sí, boca, lo llena de aire. Lengua, cara. Claro, exactamente, todos los músculos y coordinarlos para lograr tocar y que salga la respiración circular. Y eso se logra practicando. Y que en el taller, cuando hacemos esos ejercicios, la verdad que la pasamos muy bien porque nos divertimos. Es un momento lindo. Que salga lo que tenga que salir. No sale enseguida, pero hay que divertirse y pasarla bien, que es lo más importante. Así que, bueno, están reinvitados todos a venir al taller de Yeridú. Los sábados a las 11 hasta las 12 y media. Los sábados de 11 a 12 y media los esperamos. Nos comentaba Víctor a propósito de la varieté que empezó ayer en la Radio Fogón, Víctor del Hospital, que encontrar estos espacios, ¿no?, donde nos podamos sentir a gusto, en compañía, haciendo cosas nuevas. Bueno, quizás este sea uno de estos espacios que también nos vaya nutriendo de otras cosas. De salud. Esto trae muchísima, de verdad, muchísima salud, porque tocar didgeridoo también puede ayudar a gente que tiene asma, problemas de respiratorios. Así que es sumamente saludable saber esto. Sí, sí. Sí, el didgeridoo comprobado que mejora y hasta ha llegado a curar afecciones respiratorias. Como dijo Cari, asma, apnea del sueño. Ahora lo están probando en Australia en pacientes con problemas cardíacos. No sé los resultados todavía, pero parece que mal no hace. Entonces hay didgeridoístas que van en los hospitales con los médicos, les colocan la campana del didgeridoo, que es por donde sale el sonido en el corazón, y tocan ahí. Y parece que hace bien. Qué bueno. Bueno, vibra, posta, que te vibra todo el cuerpo, sí, ¿eh? Sí, lo siento acá más. Todavía, sí, me imagino. Oye, ¿y algo puede ser acá en la Casa de la Cultura que tiene que ver con el didgeridoo? En la Casa de la Cultura hay un... no lo tengo bien clara, ¿no? A nosotros nos invitó Ale Arca, ¿no? Ale Arca, sí. Creo que todos lo conocen acá. Sí. Un productor, camarógrafo, bueno, él hace un tiempo hicimos un corto en el cual él me filmó a mí tocando el didgeridoo. Ajá. Y se llama Somos Naturaleza, es hermoso, ha ganado varios premios, es cortito, es un, no sé cómo se llama, mini corto, ¿sí? Pero hermoso, con todas imágenes de acá de la zona y bueno, trata de eso, de mostrar la hermosa naturaleza que nos rodea acá. Y con el sonido del didgeridoo. Entonces es muy lindo. Bueno, y eso es algo cortito, porque dura, no creo que no llega a 3 minutos. Lo van a pasar antes De los otros tres, creo que ya son películas que van a pasar con el sonido holofónico. Así que bueno, bien. Vamos a estar para el escuchar el Digilú con sonido holofónico, que yo no lo conozco hoy todavía. ¿Va a salir esto con sonido holofónico? Sí, yo no lo conozco, pero me dijeron que es una experiencia distinta. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a probar. Bueno, a probar todas las experiencias distintas. Mañana es que va a estar Dark Side of the Moon con sonido holofónico también. Hoy también. Creo que hoy. Es hoy. A las 6 de la tarde. Sí, creo habría que ver el programa, hoy, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde. A ver, lo tengo en el celu, me voy a fijar, pero sí, pero no pasan lo mismo hoy que mañana. No, pero este corto creo que sí. El corto es una naturaleza del Digirú, sí. Tuve la experiencia de poder ver el corto en Epuyén en una proyección, visualmente muy hermoso, sonoramente muy hermoso, y en la combinación hermosísimo. Va, sí. Bien. ¿Qué era? ¿En Pueblo? ¿Que estaba grabado? Sí. ¿En el... ¿Cómo se llama? En el domo. En el domo. En el nuevo brote. De... Bien. Sí, está muy bien, ¿eh? Es una experiencia linda de ver y de escuchar. Ay, qué sabiendo. Y es eso, ¿no? Es una combinación de imágenes, de atravesada por ese dron, que es el dron israelí que nos bombardea. No. Estos son drones pacíficos, drones de paz. El digeridú. Ese sonido constante, esa nota pedal que se te mete acá en el esternón y atraviesa todo. Sí, acá estoy viendo, es como decías vos, el lado oscuro de la luna es mañana, ¿sí? Mañana. Hoy es, ¿a qué hora es? A las 18 comienza, viendo el flyer acá. Hoy van a pasar el viaje de Chihiro, que es una película anime japonesa. Uh-huh. Fuerza Natural de Cerati y Abbey Road de Beatles. Okay. Eso es lo que se pasa hoy. Buenísimo. ¿Sí? Y mañana. Ese disco de los Beatles debe estar interesante. Sí. Sigue también grabado con ese sistema estéreo, los Beatles, de una guitarra en un parlante. Jugaron un montón con eso. Bien. Una guitarra de un lado, una guitarra del otro. Y el lado oscuro de la. Todos queremos. ¿A qué hora es el lado oscuro de la luna? Es el último mañana, las 22 horas mañana. Ahí se va a poner, ¿eh? Ahí se pone. Sí, sí. Y también está After Chabón, de Sumo. After Chabón. Bien. After Chabón, que es el del. Que tiene el del Sumo, el de la figura del Sumo. Claro. Claro. Ese es After Chabón. Bien. Ese. Discazo. Sí. Discazo. Chicos, mil gracias por el espacio que nos dan acá. Con todo mi corazón, mil gracias. Mil gracias a ustedes, por supuesto. Y bueno, siempre invitados a todo. Bien. Y muy feliz cumple. Bueno, sí, estamos en este cumpleaños entonces a pleno encuentro, ¿no? Puro encuentro. Sí, sí, la jornada de hoy ha sido eso. Sí, Hace un rato hemos comido, hemos tomado unos mates, unas Cunnington. Unas Cunnington Lima Limón. Está pasada de dulce, pero así ha sido la jornada de hoy, ¿no? Que es lo que vamos a tomar mañana antes de ir a ver del lado oscuro de la luna, nos tomamos unas Cunnington a tener la experiencia holofónica completa. De una. Si se dilatan las pupilas es producto de la Cunnington Lima Limón. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Nos queda, no sé, a vos te pasan a buscar ya. Me pasan a buscar un ratito, sí, me voy a la ruta. ¿Quiere que nos despidamos, Bernardo, ya también? ¿O quiere que escuchemos un ratito de Dark Side of the Moon? A ver, poné. A ver, acá. Mientras decimos, mientras. Esto se llama. Que aparezca el audio. Sí. Mientras. Sí. Mientras decimos esto, que el lado oscuro de la luna, no, el mundo entre comillas, que iba de una persona o cosa que haya sucedido año tras año, se cumplieron 50 años del lado oscuro de la luna el año pasado, y como nos gustan los números redondos y somos fanáticos del sistema decimal, dijimos, hay que hacer un programa especial del lado oscuro de la luna, que básicamente consistió en darle play... Y escuchar, ¿no? Y reaccionar. Reaccionar, es como... La fecha de inicio no, porque anda de viaje la gente que va a hacer el programa, pero está ahí, en la gatera. Está ahí, Rock Nacional, comentando ahí, ¿no? Discos de Rock Nacional. Acabaron en Abbey Road. A ver si me... Justo, Abbey Road. Podría ser... Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles.

esto es único, como que son cosas, obras maestras, así, en todo su esplendor, y como que no, uno piensa que no va a volver a escuchar algo tan lindo, y tan conmovedor. Eso me pasa con ese disco. Nada, y lo escuché, no sé, muchas veces. Primero en el cassette grabado, de copia, después en CD, bueno, ahí la calidad era mucho mejor, y hoy en día también se puede escuchar en otro formato, que es una locura, es un viaje total. Así que bueno, es una obra maestra en todo su esplendor, desde la portada, desde los arreglos, desde la grabación. Así que bueno, no se puede decir mucho más. Así, lo más perfecto creado por estos músicos. Ahí estaba José, y que nos responde también a la pregunta de qué hay en el lado oscuro de la luna, o qué es, o qué se esconde, o algo así, a ver. Bueno, ¿y qué hay en el lado oscuro de la luna? Me parece que está, puede haber algo inmaterial, ¿sí? Supongamos energía, supongamos inspiración, pero todo es muy bello, todo es muy armonioso, ¿no? Y que de vez en cuando algún destello nos llega al planeta Tierra e ilumina algunas cosas. Uno pretendería más, pero no. Son como así gotitas cada tanto, por ejemplo, para hacer un disco, o como por ejemplo hacer una obra así de arte. Pero me parece que de ese lado está todo eso concentrado, todo lo bueno, ¿sí? Saliéndonos también de esta parte de siempre que esto con, de alguna manera fue impuesto, lo oscuro, lo malo, lo que está escondido. Pero me parece que no, que todo lo contrario. Es así, es belleza absoluta. Qué bueno. Ahí estaba José, ahí estaba el programa de El Lado Oscuro de la Luna, que en el año 2023 se cumplieron 50 años de su publicación, digamos, de que salió este disco tremendo de Pink Floyd. Sí, y se cumplieron 3 años del programa donde se festejaron los 50 años de... ¿no? Una cosa así, sí, estamos de conmemoración. El programa del loop. Ese programa, hay una, la intervención de Felipe, sí, está en otro nivel. Sí, sí, o sea, sí, está, sí. Me encantó todo lo que hay en el lado oscuro de la luna para Felipe. Sí, está muy lindo. Es muy, muy lindo, muy divertido. Bueno, el Bernard ya se nos acaba de ir, nos quedamos acá, estamos con otro integrante de la radio de hace varios años, no sé si quiere hablar, pero está el Gonza acá, ¿eh? Muy buenas tardes, sí, podemos, ¿qué habrán dicho ya a lo largo de todo el día? Pero, nada, gracias, agradecer que este espacio se sostenga por gente también como ustedes, uno a veces se aleja, pero los años corren como los 50 más 3 del lado oscuro de la luna. Somos como los Roger Waters de la radio comunitaria del hoyo, digamos. Y los de David Gilmour. Bueno, acá Martín nos manda bien los horarios de esto de los parlantes holofónicos, redescubriendo el sonido hoy acá en El Hoyo, en la Casa de la Cultura, sábado 15, domingo 16, hoy y mañana. Entrada a la gorra, precio sugerido 3.000 pesos. Sábado, hoy, a las 18, en breves minutos, en 1 hora y 20 minutos, El Viaje de Chihiro. Fuerza Natural y Abbey Road de los Beatles. Y mañana a las 18 también empieza con la película Whiplash. ¿Se acuerdan de esa película? Un yacero re desquiciado que va a una escuela de música y lo enloquece en los profesores. Creo que se enloquece, algo así, o estoy delirando, no me acuerdo. Sí, me acuerdo la imagen de las manos sangrando en un conservatorio de batería y como esa cuestión de que el sacrificio hace falta, no hay que pasarla mal para alcanzar algo bueno. Eso es algo novedoso. La meritocracia. 21 horas after Chabón de Sumo se va a escuchar por parlantes holofónicos, y a las 22 Dark Side of the Moon, justamente. Así que a tomar Cunnington. A las 18 ya se puede empezar a tomar Cunnington hasta las 22, y ahí pupilas dilatadas y música holofónica. Si hoy querés hacer otra cosa, acá en el Pueblo del Hoyo, a las 6 de la tarde, también en un ratito nomás, hay un bingo. Ah. Mate bingo del Hospital del Hoyo. Bien. Que ayer nos comentaban en el Zoom de la 734. Así que también hay ahí una propuesta de reunión, de fiesta, de música y de juego. Perfecto, perfecto. Linda, linda opción también. Y de solidaridad y de acompañamiento a la cooperadora del hospital, ¿no? Está muy así bien. Que tenés posibilidades. Si querés. Hay opciones, claro. Si querés, tenés cosas para hacer. Muy bien, estamos cerrando esta radio, esta posta radial. Hermoso, ¿eh? Muchas voces han transcurrido a lo largo del día de hoy por estos micrófonos. Y bueno, siempre agradecidos por estos 11 años de aprendizajes. Tal cual. ¿Qué más podemos decir? ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias a la gente, a todas las voces y personas que pasaron hoy. Y hasta la próxima. Hasta así la será. Chao, chao. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas por Radio Fogón.